Sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa, a este espacio que presenta, aquí nos habla Raúl García. Sabéis que Mr. Virus es un lugar de entretenimiento, de comunión y sobre todo de recreo, donde uno puede pasarlo bien si quiere y si no, pues se lo deja el programa para otro momento a través de los podcasts. Bienvenidos, hoy arrancamos con una banda, yo creo que muy impulsiva por el rock and roll de raíz, en lo que son los conceptos más genéricos y clásicos, porque este grupo italiano llamado To The Max es un grupo que hizo esta formación después de sus componentes estar en otras historias musicales que tenían que ver con el sleazy, con el black metal, con cosas que posiblemente han encauzado aquí y que son raíz de la música que nunca falla. El tema se llama Come On, Move It. Ellos son italianos, concretamente de Verona, y pegan un repaso a lo más raro de la música clásica desde Italia, imposible de dejar pasar de lado. Drink another beer. Come on, come on, come on. Bueno, es una banda que realmente me ha llamado mucho la atención de lo bien que se han organizado para hacer algo serio, con un concepto muy clásico, como decía en la presentación inicial, pero que eso no le quita validez a la propuesta, sino todo lo contrario. Se ve que lo hacen tan bien que te integra todavía más en lo que mueven. Cada canción tiene un ritmo, un concepto, una historia, pero todo te va a llevar a cosas que ya hemos escuchado antes, pero muy bien hechas en la actualidad. Por eso vamos a seguir escuchándolos en otros momentos a este grupo italiano, sobre todo porque son unos tíos jóvenes que vienen de otras movidas sonoras y que han querido recrearse, pero bien, en esto que les está funcionando, pues yo creo que a la maravilla. Se metieron en su disco debut en 2022, Midnight Tea, es como lo llamaron. Estuvieron tocando por aquí, por en Madrid tocaron en la Sala Barracudas, han estado haciendo giras por distintos puntos de Europa. Y en Italia, desde luego, todo esto ha caído muy bien, hasta el punto de decir, vamos a por otro, ¿no? Y ese disco se publicará a través del sello italiano Go To Down dentro de un mes y pico, más o menos, para que os hagáis la idea, o dos casi, en marzo, estará ese álbum llamado To The Max. Es un poco juego de palabras, ¿no? Su nombre es Hacia Lo Máximo, To The Max. Y el nuevo disco es To The Max, dos de lo máximo, de lo mejor, ¿no? Y suena realmente convincente. Esto es Come On, Move It, y yo espero que os guste tanto como a mí, porque cuando yo disfruto de algo siempre lo comparto, porque espero que vosotros sintáis también lo que ellos hacen, ¿no? En este caso llevan por nombre Alessandro Marchi, que es el batería y cantante, Nicola Marchi, guitarrista y cantante, y Mattia Fracorotti, quien se encarga de las partes de bajo. Y de ellos a algo más que clásico, y yo creo que es punta de lanza del rock sureño, que es Allman Brothers Band. Es lo que vamos a escuchar ahora a propósito de ese concierto que, bueno, pues para recordarlo también, que estarán dando esta noche en la Sala Nazca en Madrid, Allman Brothers, que es ese grupo que forman, bueno, pues unos tipos muy conocidos de aquí y que de vez en cuando se reúnen pues para recrear un álbum como es el Al Fillmore Es, que se grabó en directo en tres fechas, en tres días, en marzo de 1971. Y que, bueno, pues bajo los conceptos de ese clásico rock sureño, pues se ha ido embaucando a las distintas generaciones. Y ellos no podían ser menos. Entonces, Eduardo Pinilla estuvo este pasado miércoles en Gabinete de Mr. Virus hablándonos de este disco, como uno de los integrantes de los Allman Brothers. Y nos contó, bueno, pues algunas de las sensaciones de lo que pasará en esta noche a la que iremos, acudiremos para disfrutar de todos ellos, y no solamente de ese disco íntegro hecho en tiempos remotos, en los 70, en Nueva York, sino que también estarán dándole cuerda a otros clásicos de los Allman Brothers Band. Así que sirva como referencia este corte, Trouble No More, para disfrutar de algo que es imposible, pues bueno, pues de vez en cuando no ponerte, por lo menos en mi caso, en casa. We'll be right back. lo que es Allman Brothers Band, para los que generacionalmente lo vivieron, seguramente que es una apuesta que ya les marcó de por vida. Luego las distintas generaciones que se han ido tirando de ese hilo y han ido buscando la raíz y los conceptos de lo que es la música de calidad, ¿no? Pues también encontrarían muy buena conexión, muy buena sintonía y, por supuesto, conectarían con aquella tragedia, ¿no? Que bueno, que hizo que desapareciera la banda antes de que debiera, seguramente, ¿no? La muerte de Duane Allman, la trágica muerte a los 22, 24 años, desde luego dejó una frustración total, ¿no?, a Greg Allman y a todos los que acompañaban a este viaje por el mundo del rock, digamos de raíz, ¿no?, que sigue manteniendo viva la llama para muchas generaciones que se, bueno, gente joven que quiere tener una tendencia o una conexión con lo que realmente es interesante. Y ya os digo, en la sala Nazca estarán estos músicos tocando un montón de clásicos que no dejarán pasar ese 55 aniversario del Al Fillmore S. Y bueno, estuvo Eduardo Pinilla, es verdad, que también nos contó que el 14 de febrero actuará con su Power Trio BAM temas en solitario y algunas versiones en la sala Ego Evans de Alcalá de Henares. Y también tuvimos a Jeff Espinosa este miércoles, que nos dio un repaso a toda su trayectoria y todo lo que tiene por delante, más las opiniones y debates de los que fue partícipe en el gabinete de Mr. Virus, que nos dejó a todos muy, muy satisfechos de su sabiduría. Y luego estuvo Monchica Baut contándonos también pues sus experiencias sonoras y las historias que hace. Un programa, como siempre, muy interesante que no podemos dejar de recomendaros para los que no lo oísteis en directo a través del LH Magazine, que lo podéis escuchar en los podcasts habituales. Seguimos con más clásicos que apuntan a la actualidad, porque lo que escucharemos ahora será la música de un tipo que nunca ha dejado tampoco de estar presente en nuestros corazones. En este caso es Jeff Beck, acompañado de Tim Bogard y Carmen Appix. We'll be right back. nos hemos ido al año 1973 para escuchar este trío de artistas, que dos de ellos ya no están entre nosotros, Jet Beth, Tim Bogart y Carmen Appice, Superstition, aquel clásico de otro gran músico, ¿no? De otro héroe, que versionaron y dándole un concepto bueno, pues muy, muy, muy propio. Y claro, es que el 10 de enero se ha conmemorado la muerte. El 10 de enero de 2023 moría Jeff Beck. Y pues Tim Bogart murió un 13 de enero de 2021. Con lo cual era una ocasión, yo creo que para mí por lo menos, de recordarlos recuperando este tema. Y quería poner a Jeff Beck pues por una razón también. Que siempre es bueno escucharlo, pero es que va a llegar a Madrid el próximo 10 de febrero a la sala Villanos ese tributo a Jet Beth que se llama Jet Beth Experience y que lo engloban músicos internacionales que yo no dudo de su reputada y de sus magníficas condiciones instrumentales porque lo son. Pero que no los he escuchado en directo y sí que me apetece. Yo no soy muy de tributos a, bueno, pues clásicos, ¿no? De tantas bandas tributos. Siempre me quedo con los conceptos originales, aunque ya no existan. Pues ¿qué le vamos a hacer cuando un músico muere? Claro, otra cosa es que un músico es otro tipo de muerte, ¿no? La artística, pero sigue vivo, pero ya no toca, ¿no? Y se quita de medio, cierra el proyecto y se jubila, ¿no? Pero bueno, la cuestión está que a mí me parece un poco complicado, ¿no? Suplir lo que era Jet Beth como tipo original, que lo fue, imposible de imitar. Como pasa con tantos otros artistas, imposibles de imitar. Pero seguro que esto está bien, ¿no? Así que siempre hay que darle una oportunidad al Jet Beth Experience que tendrá lugar ese día de febrero. Los músicos Oli Uskin en la batería, Guy DeAngelo como uno de los guitarra principal, Rock Stakan en el bajo, Aurelius Sciuca en los teclados y O.J. Jennings en la voz y guitarra, pues haciendo seguramente que en las delicias de los fanáticos de las canciones de Jet Beck. Imagino que tendrán un buen cancionero para hacer para dar y tomar, aparte de esta canción de Stevie Wonder que has escuchado y tal, que no sé lo que van a hacer. El tutorial del Setlist no estoy informado del mismo, pero sí que me interesa este tipo de cosas, porque a Jeff Beck ya no lo vamos a volver a ver, ya lo vimos en su momento afortunadamente. Bueno, seguimos con más historias en Gabinete de Mr. Virus. Esto hasta marzo tampoco estará publicado. Es Black Lung, es una banda de Baltimore, de Maryland, que a mí me parece que dentro de lo que es el concepto de rock psicodélico, hoy en día es de lo puntero que también tienes que conocer, porque lo hace muy bien. El tema se llama Forever Beyond Me y está incluido dentro de ese álbum que publicará Magnetic Age Records el 6 de marzo y que, bueno, pues quizás pueda atraparte si te gustan Kings on the Stone Age, King Gizzard and the Lizard Wizard y otras historias así del sonido alternativo y de la música psicodélica, como te decía antes. Not what I disco llevará por título Forever Vision. Es el quinto disco que publicarán. Y bueno, ellos están muy inmersos en la agitación política que siente que sufre su país, Estados Unidos, y entonces en las letras las abordan con un toque bastante evidente de crítica por eso que ellos se entienden como la seducción del fascismo y los poco entendibles nacionalismos a los que se acoge la gente. Black Lung, un grupo muy, también muy interesante. Y ahora escuchamos a Jar Harlow, a The Dead Widow, que es otra de esas bandas que... Jar Harlow and The Dead Crowns, que es otra de esas formaciones que estará en pocos días, en un par de semanas, publicando nuevo álbum, el cuarto que es que hace en su carrera, bajo el nombre de Inexorable Opposite, y también es otro de esos grupos que enganchan con esta línea sonora. Jack Harlow and the Dead Crowns. Ellos son de Melbourne, es una banda australiana. Y bueno, el rock psicodélico es una base que está presente en toda la sintonía de su carrera discográfica, aunque también incluyen pasajes que tiran por el stoner, por el doom, y eso hace mucho más, yo creo, dinámico el sonido y el contorno musical de este grupo. Mitted Macedon es como se llama la canción, uno de los avances que estabas escuchando de ese futuro álbum, que a mí me parece que es otro de esos discos que he tenido ocasión de escuchar para que volváis a conocer, incluso antes, si es posible, de que se publique. Ya sabéis que en el programa pues vamos dando cuerda a muchas cosas que se avanzan y que hay veces que no están ni siquiera en las... para que vosotros conectéis todavía en las plataformas. Pero bueno, ese también es la historia, ¿no? El propósito de ir calentando a los que sois más sensitivos y no solamente paséis el rato con el programa disfrutando con lo que suena, sino luego pues intentando buscar más relevancia en lo que suena, ¿no? En los artistas que aquí se ponen y que, claro, es que es tan... alucinantemente extensa la música, ¿no? Los conceptos, los estilos, los artistas y tan global todo hoy en día que es imposible llegar a todo. Pero por lo menos aquí nosotros pretendemos hacer una selección que no deja de ser un poco también particular de lo que a mí me influye o que pienso que pueden volar. Luego, cuando las bandas vienen, aparecen por aquí o están en algún festival y los has conocido de referencia antes de que suceda con tiempo, pues mola, ¿no? Ser también parte de eso y poder acercarte a los conciertos ya pues con ese pequeño conocimiento del artista. Bueno, escuchamos a Ananda Mida. Ananda Mida es una banda italiana que hace no mucho ha estado celebrando su décimo aniversario desde que se pusieron en funcionamiento. Desde luego, detrás de Ananda Mida hay músicos ya dentro de la escena italiana de una reputación considerable. El salir a través del sello Heavy Psycho Sounds Records ya te da una muestra de el cariz y los matices musicales que ellos llevan. Pero bueno, también os lo quería comentar, o pues, ponía un poquito más ahí en tela de juicio de información, porque es que vienen a actuar a España y lo harán el 21 de marzo. Estarán en Madrid el 21 de marzo en la sala Starbeam, a propósito pues también de que el sello Souther, la promotora Souther Metal Fest, cambia un poquito el plantel de ese nombre, ahora se llama Souther, y pues los trae por primera vez a tocar aquí a Madrid con su rock psicótico a los Ananda Mida, y estarán acompañándoles una banda local que se llama Duma, que es un cuarteto instrumental con raíces también de psicodelia y stoner, y todavía queda tiempo, pero ya por lo menos te puedes ir organizando el plan si quieres ver a Ananda Mida y a los locales Duma. Yeah. Esto es otro referente, sin duda, de la música, y lo ponemos a propósito de que Asfalto estará celebrando su Fan Day, Asfalto Fan Day, con Julio Castejón y su banda, más un montón de invitados este sábado 31 de enero en el Auditorio Marcelino Camacho. Es una de esas ocasiones en las que seguidores y amigos pues disfrutan de toda una institución en la música rock, rock progresivo, si quiere llamarlo, como es Julio Castejón. Voy a construir un himno con mi voz. No, ya lo intenté una y otra vez y me perdí. Y ahora quiero que entiendas que solo soy uno más. Y si me ves de vuelta, me falta mucho por llegar. Y a veces esto es así, y esta es mi gran verdad. No he perdido la ilusión, no me interpretes mal. Quiero cantar, quiero seguir así, debo pensar que lo hago por mí, aunque estés ahí. es que con toda la seguridad este Asfalto Fan Day, que se celebrará el sábado 31 de enero en el Auditorio Marcelino Camacho, va a ser más que una intención, porque va a haber un montón de músicos invitados para redondear algunos de los clásicos de las distintas etapas de Julio Castejón al frente de Asfalto, y serán un total de 25 artistas. No, supongo que no todos, a lo mejor al final sí, del concierto, pero no todos a la vez, sino rotando, para hacer, yo creo que al menos 2 horas de noche maravillosa, tarde-noche maravillosa de los sueños de Julio Castejón, porque uno, aunque haya cumplido muchas metas, y seguramente que Julio ha sobrepasado por encima de sus pensamientos las cosas que cuando empezó en la música se le venían a la mente, un artista no deja de seguir soñando con lo siguiente que viene, y sobre todo con compartir y las colaboraciones que pueden hacer más enriquecedoras todavía la música que uno tiene compuesta en el pasado. Así que seguro que va a estar realmente interesante. Y escuchamos ahora uno, para mí, de los mejores discos de hard rock nacional que se hicieron en 2025, que crearon, sigue siendo un disco vigente porque tiene poco tiempo en realidad, antes de que terminara 2025 fue cuando se publicó. Estamos hablando de Estrellas Fugaces, creado por Javier Mira, Víctor Álvarez y Nacho Ortiz, y que además se incluye temas que dan, como este que da título al álbum, que son, bueno, pues un señuelo para escuchar el resto. We'll be right back. disco mágico, no solamente por el concepto de las estrellas que a todos nos iluminan y que hay veces que son demasiado rápidas para quedarse entre nosotros porque desaparecen, porque son fugaces, sino porque ha habido mucha magia también de algunos amigos que han participado, otros amigos aparte de los propios, el propio trío de músicos que está ahí, que han hecho posible el álbum. Y eso me da pie también para que escuchéis ahora un CD que ha caído en mis manos. Es un proyecto de Jean Paul, que bajo el nombre de Dream Vision ha creado el propio músico un proyecto, yo creo que un sueño hecho realidad, bajo el título de Reminiscence. ¿Por qué digo esto? Porque ha englobado a decenas de músicos, sí, españoles, pero también internacionales, entre cantantes e instrumentistas, que hacen de que con cada parte de que incorporan ellos hagan de esto un disco que, siendo sencillo, que no es un disco doble, o sea, siendo un disco sencillo de 15 canciones, no, yo creo que tiene que ser complicado de llevar a cabo, pero que, claro, tanto músico te puede hacer pensar incluso en una trilogía, pero no, son estos 15 cortes los que engloban a cantantes. Hablaba de músicos internacionales como Johnny Jodeli, como Goran Edman, Danny Baut, hay mucha gente aquí incluida, pero también hay voces como la de Narciso Tenorio, Carlos Pina, Fernando Pleite, Elizabeth Amodeo, Isra Ramos, eso en cuanto a cantantes. Guitarristas, está el propio Javier Mira, Paco Ventura, José de Castro Hopi, Guillermo Guerrero, Manolo Arias, Johnny Lorca, mucha gente. Bajistas, Fernando Mainer, Santi Hernández, Diego Teruel, Antonio Muñoz. Teclistas como Elena Alonso, Henry Larson, Chema García, Carlos Álvarez, bueno, de las distintas bandas que muchos conocéis porque os cuente. Luego están las baterías, coristas hay un montón, violinistas, pero ya digo que son infinidad de nombres los que aquí se incluyen. Esto solamente es un aperitivo. Desde luego es un disco que ha quedado dentro de lo que es la corriente del sonido más de tendencia hacia sonido americano, AOR, pues hay otras cosas que, según las colaboraciones, pues la han impulsado hacia una connotación musical definida. Me voy a ir al final del disco con ese tema llamado Tras el Cristal, donde está pues algunos músicos como Manu Tenorio o Carlos Pina formando parte de este tema, cada uno con un pequeño fragmento. Y bueno, pues luego hay más gente aquí incluida dentro, pero bueno, lo escucháis y lo disfrutáis porque es una pequeña muestra de este Jean Paul's Dream Vision Reminiscence. Entre el cielo, visto el estrés, ¿verdad? es la esperanza. Bueno, es un tema este de Tras el Cristal que habla de la superación personal. Los músicos que participan del mismo son Manu Narciso Tenorio, Elizabeth Amoedo y Carlos Pina, junto a Fernando Pleite, las cuatro voces que has escuchado. Luego está Johnny Lorca en la guitarra, Maca en el bajo y Elena Alonso en los teclados. Bueno, es un disco que se ha hecho entre junio de 2024 y noviembre de 2025 en los Mall Mover Studios de Murcia, a través de Johnny Lorca, quien ha grabado, bueno, baterías también, se ha encargado de masterizar, de mezclar todo lo que es este complejo proyecto llamado James Paul's Dream Vision Reminiscence. Y escuchamos ahora otro de los guitarristas para mí con un valor en crecimiento importante aquí en España, como es el de Pedro Navarro, y este álbum que tuvimos ocasión de ver presentar en la sala Starbin también hace pocas fechas, en 2025, bajo el nombre de Masivo. Esto lleva por nombre Fury. Él es Pedro Navarro. Thank you. Bueno, tanto sus influencias en las canciones que incluye este álbum llamado Masivo, estamos hablando del murciano Pedro Navarro, pues así como los temas que yo tuve ocasión de ver en directo, lo que son, bueno, pues connotaciones y yo creo que efervescencia en la actualidad, pero tirando de clásicos, de músicos de mucho calado, de distinto calado dentro del rock y otras corrientes también, es muy importante saber todo eso, manejarlo y saber, hacerlo disfrutar. Él está claro, según está con su banda sobre el escenario, pero también a quien está expectante debajo, conociendo a este joven genio que tira pues de la evolución que muchos hemos vivido generacionalmente o no, como digo, porque también nos podemos ir a décadas pasadas y sacar ahí grandes genios de la guitarra. Bueno, pues Pedro Navarro va por ahí. Sin duda, yo os invito a que lo conozcáis más a fondo con este disco llamado Masivo. Y ahora quiero que conozcáis también a alguien que para mí es muy sorprendente y que es un guitarrista. Bueno, él nació en Los Ángeles, pero tiene raíces peruanas. Se llama Manuel Urgiles y su proyecto es Manuel, así es como suena. Manuel, entonces, se ha rodeado de músicos de allí, de donde él vive, estadounidenses, sin duda, de Los Ángeles, pero para crear un concepto que él plantea como metal progresivo latino. Y claro, y además, si ves lo que son los artbook, las canciones y lo que se contempla para dar vida a todo este espectro que muestra a Manuel, pues lo entiendes, sin duda lo entiendes. El disco que escuchamos lleva por nombre Parasite, y bueno, es que te lleva precisamente a las raíces del Perú en esta ocasión. A otros los puede confundir con simbología azteca, pero está claro que él, teniendo las raíces que tiene, va por ahí, más cerca. Y es una fusión de virtuosismo y caña en canciones como esta que se llama Ladrón, así en español. fallen trees, revealing roots black and rot, how to grow something pure. Suffering. Save my children from the suffering. Pues esto que estás escuchando ahora es Grain of Pain. Es sin duda música que te cala fuerte por la tendencia sonora que lleva, por el contraste de voces también. Ellos son finlandeses, o deberíamos decir más bien el que genera este proyecto, aunque parte también de la banda que la acompaña es de allí. Hablamos de Timo Solonen, que es el fundador, quien se encarga de las guitarras y de algunas partes cantadas, las más gruesas, y de hacer toda la composición. Luego, pues él se ha rodeado de músicos, algunos conocidos, como el bajista Lars Elkin, que él es miembro de Before the Dawn. Y luego algunos músicos también de sesión más desconocidos para hacer este nuevo álbum que se publicará en marzo, el 27 de marzo, a través de Noble Demon, bajo el nombre de Behind Us All. Y bueno, el rango que tiene sin duda es Doom, rango sonoro, podemos decir, que has escuchado, que te puede llevar a bandas como Spallon, The Sun, Paradise Lost o los propios Before the Dawn, ya que está ahí el bajista participando de esta historia. Y bueno, yo creo que es muy, muy engancho. Y esto nos va a llevar a escuchar también a una banda que a mí, bueno, realmente me mola, me motiva saber que siguen en activo y además tocando, pasándoselo muy bien. Estamos hablando de Golgota. Golgota sería, en lo que a Dune se trata, ya que estamos hablando de Dune, pues en España, pues la banda, una de las bandas pioneras, o la primera banda que salió dentro de lo que es el Dune melódico, cuando ellos iniciaron una corriente, un camino que data de los primeros años 90. Sacaron aquel disco que hoy tendría como 30 años, ya lo superaría, llamado Golgota, que es un disco para mí muy referente, que publicó o salió distribuido a través de Repulsa Records, y que mostraba una banda con sede en Palma de Mallorca, pues una formación valiente, que desde una zona que no era peninsular, pues tenía que atreverse a que lo conocieran en las ciudades de la península, que es más difícil llegar, ¿no?, al estar separados por el agua. Ya sabéis a lo que me refiero. Y el caso es que Vicente Payá, que es el fundador y el que queda de toda aquella historia, que ha ido cambiando y revertiendo músicos a lo largo de la historia, pues cuando terminó Golgota empezó otro periodo que se llamó A un Bot de Terror, con un rollo más death metalero, y esas bandas pues se siguieron su curso hasta el punto de dejar de funcionar. Pero bueno, las bandas volvieron con otra formación, con él como denominador común en los dos grupos, tanto en Golgota como en A un Bot de Terror, y en estos momentos se encuentran haciendo unas cuantas fechas por distintos puntos de México, las dos bandas, con los distintos integrantes y él, pues formando de parte de las actuaciones, claro, como no, de las dos. Y eso es, yo creo que una experiencia que él ya seguro contará cuando regrese. Muy interesante poder estar con tal trayectoria a las espaldas, viviendo y seguramente que reflexionando sobre la música y sobre las experiencias que dan tocar en sitios alejados de casa. Vamos a escuchar uno de los temas que se incluyen dentro de este Golgota, que sin duda, bueno, es verdad que también incluía pasajes instrumentales como este que tienes de fondo, de apenas un minutaje y pico, pero escuchemos algo más con más cuerpo y más duración, para que también vosotros os metáis dentro de aquel disco llamado Melancholy de Golgota, porque ya os digo, esto es una pieza de esas de enciclopedia de los que son de referencia. El tema lleva por título Virtualis Demens. Colcott.

Lo que estabas escuchando es la continuación a Gólgota, es la banda sueca Spiglas, con ese líquida, S-P-E-G-L-A-S, como glass, los que reparan las lunas. Pues Spiglas. Y el disco que publicarán en febrero lleva por nombre Endarkemen, Being and Death, algo así como oscurecimiento, principio y muerte, ser y muerte, ¿no? Sí, oscurecimiento, ser y muerte. Y tiene toda esa tendencia sonora, oscura, black metalera, con otras corrientes también, ¿no? Black death, pero con mucho peso de crudeza atmosférica también en lo que es el recorrido de esta banda de Estocolmo, que yo creo que es otra de esas bandas de carne, cuando digo carne de cañón, carne de festival, lo digo para bien, ¿no? Porque son de tantos festivales europeos que programan estos sonidos que es muy probable que los puedas ver en alguno de los futuros festivales, que de las futuras ediciones que tengan lugar. Bueno, espero yo por lo menos verla en alguna de esas escapadillas que de vez en cuando me hago. Bueno, el 27 de febrero lo publican a través de Thrash No One Recordings y se llamará Endarkemen, Being and Death. Y nos vamos a quedar con death metal de facturación propia de aquí, de Madrid. Vamos a escuchar a Discretus. Discretus ya sabéis que es una banda nueva con músicos de hace muchísimos años que han creado este proyecto que nos presentaron hace pocos meses. Creo que decían que era la primera vez que venían a la radio a contar a Gabinete de Mr. Virus esta nueva historia que la integran músicos que han estado en Abulsed y en Caocid, que su cantante era de Caocid, y dentro, pues dentro de ese gabinete estaban el bajista Tana y el guitarrista Juancar, que nos dieron muchas claves de lo que iba a ser un disco que todavía no estaba en la calle y del que empezamos a conocer las primeras canciones, que luego en Revilight, en esa sala que suena también aquí en Madrid, en la zona de Vic Álvaro, presentaron. Estuvieron presentando, acompañando a bandas como Hemorrhage, ¿no? Bien, como invitados, y Wormat, que eran, estos eran los tres grupos que tocaban, y ellos tenían su tiempo de inicio, que lo aprovecharon muy bien para dar su primer concierto público y hacernos vibrar con canciones como esta. Se llama Sunrise. What is it you see? Running blooded! portentoso vocalista como es Ciru. Da igual, yo cada vez que lo veo lo llamo de una manera distinta porque siempre tenemos ese pequeño juego de enganches verbales. Y que nada más que salió al escenario, casi lo rompe y todo, pegó un salto que hizo sonar por el micrófono. Pues no sé, yo creo que para zapatear, si se pone en los zapatos unos metales, yo creo que le quedaría muy bien. Yo zapatearía muy bien porque hace muchísimo ruido cada vez que sale a escena. Luego, cuando canta, ahí ya vosotros tenéis la clave. Muy bien. Y a quien vamos a escuchar ahora es alguien que también tiene una buena voz, un buen vozarrón, y que es la cantante de la banda zamorana Death and Legacy, que acaba de editar un nuevo tema de adelanto a través de Artgaze Records, Infernal Tragedy, y ella se llama Cynthia, pero se hace llamar Infernia. La acompañan Jesús y Manu en las guitarras, Hugo en el bajo y Charlie en la batería, y la verdad que ya son bastantes los años que llevan funcionando Death and Legacy, y ha quedado, o vienen dejando sobradamente demostrado, la versatilidad o la capacidad de evolución también en su sonido para hacer llegar lo que ellos piensan o quieren en el momento determinado. Escuchamos este Infernal Tragedy, y así ya también vais conociendo un poco más a una banda que deberíais de saber de ella hace tiempo, pero si no, siempre este es un buen momento. Go! bueno, sin duda dejan su impronta muy, muy, muy clara y en el ambiente. Es imposible que te despegues de su música después de escuchar algo que suena tan, tan maravillosamente corrosivo. Ahora ya, pues a ver cuándo se da la ocasión de que vengan por aquí, en el caso de los que somos de Madrid, para poder verlos, y si no, siempre habrá alguna ocasión para verlos en alguno de los festivales o salas periféricas. Death and Legacy. Y a propósito de que me ha gustado muchísimo ese tono y ese carácter vocal, voy a daros algo, informaros de algo que me ha mandado ahora mismo Sara de Black Hole Paradox, que no, Black Hole Paradox es la banda de Phoenix. Vale, Phoenix, que es la agencia ahora mismo que monta eventos y nos está preparando una Metal Woman Party. Una Metal Woman Party, un concurso de bandas donde todos son bandas femeninas. Las bandas seleccionadas que han quedado del concurso de la Female Metal Battle que estuvieron anunciando hace algunas semanas son Itinerum, Berkana, Forza, Brain Drag, Bloody Kitchen, Sounds of Broken Souls, Lyra's Hell y Black Hole Paradox, que era lo que estaba leyendo yo aquí. Esto va a ocurrir, esta Metal Woman Party, que sería la segunda que montan, un concurso de bandas femeninas, donde hay alguna integrante, al menos alguna mujer dentro de lo que es la formación, será en la sala Barbie con V. Barbie en el 6 de marzo. Estos son los grupos que van a tocar y serán, pues ya comentaremos también cuál va a ser dentro de lo que son las bases, el premio que se lleve, quien gane, quien sea seleccionado. Pero me parece una excelente idea, una muy buena idea de que se hagan estas cosas y se le den visibilidad a las chicas artistas, que cada vez hay más, cada vez hay muchas más y cada vez con muchísima calidad. Y aquí, sin duda, se dilucirán las mejores de las seleccionadas. Entiendo, de esta Female Metal Battle. La sala Barbie es una sala de baile, ¿no? Habitualmente la han debido alquilar para este evento y está ahí en la calle Quintana con el paseo. Yo creo que es donde está ahí la zona del parque, del Parque del Oeste, y es una buena zona además para aparcar, por lo cual pues habrá que estar. Ya os comentaremos más cuando más noticias tengamos. ¿Escuchamos ahora qué? ¿Qué escuchamos ahora? Bueno, mira, os voy a contar otra historia. Si da para ello, sí, todavía hay tiempo, ¿no? Una historia de Mano de Piedra. Si yo os hablo de Mano de Piedra, ya es una historia de poderío, ¿no? De destreza, de intensidad. Y es que se está gestando, bueno, ya está anunciado, una cosa que se llama Cloth and Roll Fest, que va a tener lugar en la sala Rebullón de Mos, ahí en Galicia, cerca de Vigo, y será la primera edición de este festival, Clock and Rock Fest, en marzo, ¿no? En marzo, en abril. La fecha. Bueno, eso hay que mirarlo ahora, porque no lo veo yo aquí. Ahora lo comento, vamos a escuchar a Mano de Piedra. El 8 de abril, el 11 de abril, 11 de abril en la sala Rebullón. Y van a estar Stoneth and Pompeii, va a estar Blue Morrow, estará Luciférnaga y estará Mano de Piedra. Algunos de los músicos que tocan en Mano de Piedra son músicos que están ahí en Luciférnaga, ¿no? Y esto mola, ¿no? Porque es una manera de ver a distintos conceptos musicales del rock gallego, del metal, del doom gallego, de muchas cosas que hay mezcladas en una sola fecha, en un solo día. Esto se llama The Board House, son Mano de Piedra, está dentro de su último disco. We'll be right back. El disco se llama Tales from the Board House, son mano de piedra, son sensacionales y contundentes, muy, muy contundentes. Venga, una más y nos vamos. Porque esto que está sonando de fondo es Brainstorm, la banda alemana que viene de nuevo a la península presentando nuevas canciones y también algunos clásicos antiguos. Estará iniciando gira en España el 5 de febrero en la sala Portacaeli en Valladolid. El 6 pasa por Revilife en Madrid. 7 en sala Estraperlo en Badalona. Y el 8 de febrero en Urban Rock Concert en Vitoria. Esto se llama My Distopía. Y con Brainstorm nos vamos, se despide Raúl García hasta la próxima semana en esto que se llamó Mr. Virus. Hasta pronto.